Jueves de la quinta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30. Después Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Enseguida una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer, que era pagana y de origen sirofenicio, le pidió que expulsara de su hija al demonio. Él le respondió: «Deja que antes se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros». Pero ella le respondió: «Es verdad, Señor, pero los cachorros, debajo de la mesa, comen las migajas que dejan caer los hijos». Entonces él le dijo: «A causa de lo que has dicho, puedes irte. El demonio ha salido de tu hija». Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en cama y liberada del demonio. Palabra del Señor. El tema del Evangelio de hoy es el tema de la oración, de la petición, la oración de petición, y su eficacia, o podríamos decir también una de las condiciones para que la petición sea eficaz en nuestra vida. Jesús está en una casa, se le acerca una mujer, lo cual también ya habla de una gran fe por parte de esta mujer, porque en aquella época que la mujer se acercase al maestro no era fácil, y esta mujer de algún modo rompe con ese quizás sentimiento de vergüenza, o rompe con esa modalidad social. No le importa a ella, e igual va hacia el maestro y le pide la curación de la hija que estaba atacada por un demonio. Cristo le responde de una manera un tanto extraña, chocante, cuando le dice que no está bien que el pan de los hijos sea arrojado a los cachorros. ¿Qué significa esto? El pan es la salvación, es la gracia. Los hijos a los cuales se refiere Cristo son los hijos de Israel, los hijos del pueblo elegido, son los judíos. Y cachorros es una expresión un tanto peyorativa que los judíos utilizaban para referirse a los que no eran judíos, es decir, a los paganos. Por eso esta es una expresión por parte de Cristo un poco chocante, ¿no? O sea que a la mujer esta la llama perrita o cachorra, usando así este término despectivo, o un tanto peyorativo. Y acá viene lo interesante. La respuesta de la mujer no fue ofenderse, enojarse con el Señor, pegar un portazo a irse por cómo la trató, sino que su respuesta fue magnífica. Ella dijo: «Sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de los dueños». Como diciendo: es verdad que soy pagana, es verdad que no soy del pueblo elegido, pero al menos Te pido la migaja de la gracia. Te pido esa gracia de curación para mi hija. Un poco de gracia me basta. Fíjense cómo esta mujer, siendo pagana, valora la gracia de Cristo mucho más que el pueblo de Israel, el cual como pueblo rechazó ese pan o ese manjar celestial que es Jesucristo. Esta mujer, por el contrario, está ahí para pedir ese pan, ese manjar, esa gracia de Dios, aunque sea un poquito. Y para eso persevera en la oración, y para lograr ese cometido, la mujer es capaz de soportar algún tipo de humillación, si se quiere, por parte de Jesús. Jesús ciertamente la está probando en la fe. Y acá viene lo importante, es que muchas veces Jesús también nos prueba en la fe a nosotros. Quiere saber hasta dónde llega nuestro amor. Porque el que ama persevera. Jesús a veces hace silencio cuando le pedimos algo, cuando le rezamos, cuando estamos necesitando de algo. El Señor no siempre responde en los plazos que nosotros, o en las formas que nosotros quisiéramos que nos responda. Y entonces, frente a esa situación, lo importante es perseverar incansablemente en nuestro pedido. Como por otro lado dice Jesús en otro texto del Evangelio, en la parábola del amigo inoportuno, como así se llama la parábola. ¿Por qué a veces nuestra oración de petición es ineficaz? San Agustín decía que para que la oración de petición sea eficaz deben darse tres condiciones, que son pedir bien, pedir cosas buenas y que el que pide sea bueno. Pedir bien tiene que ver con el modo de rezar, con la manera de pedir. Por ejemplo, como esta mujer pagana, pedir insistentemente, con perseverancia, con constancia, ya que muchas veces, repito, Dios no responde rápidamente porque quiere probar, evaluar nuestro grado de perseverancia, o sea, nuestro grado de fe, nuestro grado de amor, nuestro grado de confianza, porque el que persevera en la oración, en el fondo es porque confía que aquel al cual le pide lo va a oír y le va a cumplir. Por el contrario, la falta de constancia en la oración es falta de amor y falta de confianza en relación con aquel al cual se pide. La persona que no confía directamente deja de rezar porque dice o piensa, bueno, no tiene sentido, a mí no me escucha, y eso es falta de confianza. Primera condición entonces, pedir bien. No ser ciclotímicos en la petición. ¿Qué significa esto? Hay personas que rezan mucho durante un tiempo y poco o nada durante otro tiempo. O rezan mucho mientras las cosas salen bien y obtienen lo que piden, y dejan de rezar, o se cansan, o peor aún, se enojan con Dios cuando las cosas no salen como ellos piden. Esa suerte de ciclo tibia en la vida espiritual. Mucho fervor por un tiempo y nada de fervor durante otro tiempo. Aquí no, estamos hablando, en cambio, de la perseverancia. Obtengamos o no obtengamos lo que pedimos, no importa, ser constantes en la petición. La segunda condición de la cual habla San Agustín para que nuestra oración sea eficaz es pedir cosas buenas, porque naturalmente Dios no va a darnos cosas malas. Cuando decimos cosas buenas, no nos referimos simplemente a cosas que no sean pecaminosas. Eso, por supuesto, ¿no? Dios no va a alimentar nuestros pecados o nuestros vicios. Pero también muchas veces hay cosas buenas que pedimos. Por ejemplo, podría ser una curación, o que se destrabe tal o cual problema. Hay cosas buenas que estamos necesitando. Y sin embargo, Dios, aunque pidamos cosas buenas, no nos da la gracia a aquello que le estamos solicitando. Y esto porque en el plan de Dios, en la providencia de Dios, es lo mejor. Dios sabe que no dándonos aquello que le pedimos, o no dándome, al menos ahora, en este momento, aquello que le estoy pidiendo, o quizás nunca, Dios sabe que en esa negativa se encuentra mi camino para mi santificación. Dios sabe qué es lo que a cada uno mejor conviene en orden a la propia santificación. Y hay que aceptar lo que sea así. No obstante eso, hay que pedir con perseverancia. Pero bueno, sabiendo que si en algún momento Dios dice que no, como un padre le dice que no a su hijo a veces, eso será no porque Dios sea malo o indiferente, sino porque el padre sabe qué es lo más conveniente para su hijo. Finalmente, la condición para que la oración sea eficaz es que el que pide sea bueno. Por bueno entendemos estar en gracia de Dios. Esa gracia de Dios que nos hace amigos de Dios. La gracia es una amistad, es una comunión especial del hombre con Dios. Y si bien Dios escucha a todos, a los amigos los escucha un poco más, a los más íntimos los escucha un poco más. Y esos amigos de Dios son los santos, o sea, aquellos que están en gracia de Dios. Sea que estén vivos, o sea que hayan muerto y estén en el cielo. De hecho, a los santos les pedimos muchas veces que intercedan, ¿no?, en razón de esa especial cercanía o amistad que tienen con Dios. Por eso también Dios quiere que la caridad empiece por casa, como dice el refrán, y que antes de pedir estemos nosotros en gracia de Dios, en amistad con Él, que hayamos logrado perdonar o dejarnos perdonar por Dios, que estemos en paz con Él y con nuestra conciencia, para luego y a partir de allí, Dios concedernos aquello que le pedimos. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.